Hola Johnny, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Clara Mercedes. Me da mucha alegría estar contigo hoy. Sabes que tenemos en la vida familiar una cantidad de promesas que nosotros hacemos. ¿Cómo cuáles, Johnny? Bueno, tú querías 12 hijos, Yo. mencionaste en otra lección. Sí. Era mi sueño, tener 12 niños en la casa, así caminando uno detrás del otro. Pero nos quedamos con tres. Nos quedamos con 3. No vamos a contar el proceso de cómo llegamos de 12 a 6 y de 6 a 3, pero así sucedió. Y hoy vamos a hablar de los hijos de la promesa, Clara. Johnny, pero no, espérate todavía. No, nena, ya, no te embales. Johnny, recuérdate que perdimos uno. Ajá. Y tenemos la confianza en Dios, nuestro primer bebé, nuestro primer embarazo lo perdimos, que Dios nos lo va a dar en el cielo. Tenemos la La seguridad seguridad absoluta que de la Dios. promesa de los hijos de la promesa. Amén. Y todos ustedes que han perdido algún bebé, allá en el cielo todos vamos a tener nuestros bebés. La promesa declarada por David al perder su primer hijo de Betsabé. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Esa promesa es para ti y para mí. Exactamente. Porque el Dios nuestro es el Dios creador que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Dirígenos en oración, Clara. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu misericordia, porque, Padre, tú nos das la oportunidad de estar aquí una vez más alabando tu santo nombre. Te pedimos que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, que cada día nos dediquemos a ti junto a todos nuestros descendientes, nuestros familiares, nuestros seres queridos, y que siempre te pongamos en primer lugar, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, hijos de la promesa es la lección para esta semana. Y esto lo estamos fundamentando según la lección, comenzando con Génesis, el capítulo 15, los versos del 1 al 3. Y nos vamos a ir deteniendo. Tú ves todas esas estrellitas. Tenemos comentarios para cada una de ellas, Clara. Eso está muy interesante. A mí me encantan los comentarios. Comienza leyendo. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: Oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer, el de Damasco. Añadió Abraham, A mí no me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. esta preocupación con los hijos es una preocupación eterna de los seres humanos y la heredamos de Dios, es una preocupación de Dios. Dios también quiere descendencia, Dios también quiere hijos, por eso creó este planeta. Por eso somos su imagen y semejanza. Por ese anhelo de Dios, ese deseo de Dios de tener hijos, de tener continuidad, de estar en unión con personas que le pueden entender, que pueden procrear. Porque nosotros recibimos de Dios la capacidad de procrear, que aparentemente los ángeles no tienen. Clara, tú hablaste de tener 12 hijos. Imagínate cómo Dios lo visualiza. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Muchísimos. Trillones y trillones a través de la historia de la humanidad y todos en su imagen y semejanza. Pero en este caso estamos hablando de uno en particular. Abraham quiere decir padre y Abraham quiere decir padre de De muchos muchos. pueblos. Ham es pueblo. Abraham es padre, padre de pueblos. Y así se convirtió en padre de pueblos. Esta fue la realidad de él. Pregunta clara. ¿Tú piensas que el hermano Abraham, cuando Dios le llamó y le dice después de estas cosas, vamos a verlo allí, qué cosas se refiere? ¿Después de qué cosas? Pues las cosas que habían ocurrido, Johnny. Veamos lo que quieren decir cosas, Clara. La palabra cosas es palabra en hebreo, en la forma más antigua, en la raíz. Y después de estas cosas vino la palabra. Entonces está diciendo, después de la palabra vinieron palabras. El significado más antiguo es un arreglo o colocación de algo que crea orden. Mira qué interesante la definición de lo que son cosas. Son palabras en orden. De modo que se podría traducir, después de muchas conversaciones vino una conversación más. Y esa traducción me gusta más porque muestra aquí la familiaridad que tiene Abraham con Dios. No es como que es la primera vez que se le aparece y él viene a tener una conversación y no sabe cómo dirigirse. Así sucede aún con los seres humanos. Cuando tú conoces a alguien por primera vez, que tú estás buscando cómo, en qué cajita poner a la persona. ¿Así me pusiste tú a mí la primera vez que me viste? Yo te puse en una cajita, Johnny. Esa fue una buena cajita entonces, porque aquí estamos 43 años después. Sí. No, 40 y muchos años más, porque nos conocimos 4 años antes de hacernos novios. Y fuimos novios por 1 año antes de casarnos. Ella se ríe. Algún chisme tiene ella que contar. Clara, palabra y palabras. Dios había tenido muchas conversaciones después de lo que está hablando, es muchas conversaciones con Abraham. Ahora viene una conversación más donde le va a revelar unas palabras específicas. Y la manera de conversar con él habla que es en visión, que tuvo una visión. La definición de visión de manera más antigua es percibir. Es la capacidad de ver más allá de lo que se ve en el presente físico, como una luz que atraviesa la oscuridad. En español, neblina, mirada, un intercambio de la H y la G. Vino Dios a organizar y explicar en palabras. Así que la palabra visión es organización de más allá de lo que podemos ver. Son conversaciones que Dios tiene con nosotros, que organizan la forma de ver el mundo. Por ejemplo, Clara. Por ejemplo. Continuamente tú hablas de Romanos 8:28. ¿En qué contexto? A los tú que dices, aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dame un ejemplo de cuando tú dices esto. Cuando quiero algo y no sucede como yo lo quería. Ok. Entonces recuerdo la promesa de Romanos 8:28. Hay que confiar en Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Clara, si tú y yo fuéramos del contexto hebreo, del contexto del antiguo cercano oriente, cada vez que tú dices eso, podríamos decir que se recibió una visión. Porque lo que está sucediendo es que estamos en conversación con Dios y estás reorganizando la realidad de la vida. La estás poniendo en el orden correcto. La estás poniendo en la forma de percibir de parte de Dios. Eso es una visión. Nosotros en nuestro contexto contemporáneo hacemos una división entre lo sagrado y lo común. Y nos imaginamos que las visiones son intervenciones que interrumpen lo común, pero no es así. Las visiones son parte de lo común. Dios es común. Cada vez que respiramos, claro, respiremos, estamos respirando el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Génesis 2:7. Y lo podemos poner a la par con Eclesiastés 12:7, que cuando exhalas la última vez, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que estuviste toda la vida inhalando y exhalando el Espíritu de Dios. Es parte de lo común. Es tan común como el respirar. ¿Qué te parece esto, Clara? ¿Te estoy comunicando o estoy hablando palabritas? Estás hablando muy bien, Johnny. Pues dímelo que tú has escuchado para ver si estoy comunicando. Johnny, yo voy a hacer algo mejor. Dilo. Mejor que eso. Voy a dar un ejemplo. Adelante. Yo conocí una persona que quería estudiar en que una quedará sin nombre. Quedará sin nombre. Quería estudiar en una universidad y no lo aceptaron en esa universidad. Ah, ya yo sé el nombre. Entonces esa persona estaba tan triste y tan triste porque no lo aceptaron en esa universidad que él quería. Ajá. Y estaba casi llorando. Estaba no me aceptaron, llorando. No me aceptaron. Ese soy no yo me y ese aceptaron. Estaba llorando. Eso era en Honduras, en 1984. Sigue. Llorando, digo, ¿por qué tú lloras? Que no me aceptaron en la universidad. En Andrews University. En Andrews University. Ese era el sueño. Me escribieron una carta diciendo que no era suficientemente bueno. Y habiéndose él graduado de ahí con su maestría, con buenas pero sigue, notas. Sigue la historia porque nos estamos embalando sí, los dos. Johnny, entonces yo le digo, pero Johnny, ¿dónde estudiaron tus profesores? Pues mi profesor favorito estudió en la Universidad de Harvard. Y yo le digo, pero Johnny, pues ahí es que tú tienes que estudiar. Y él me dijo, ¿verdad? Digo yo, sí, ahí mismo. Entonces, él se secó sus lágrimas y empezó a llenar su aplicación para la gloria y la honra de Dios. Eso se llama visión, Clara. Amén. Eso es una reorganización de la realidad. Por y el principio Dios, de Romanos 8:28. Exactamente. Y esto es lo que ocurre con el hermano Abraham, que él lo hacía diaria y continuamente. Y te invitamos a ti. El pacto de Dios no es una cosa de salvación en Cristo, de sangre. La Biblia y la teología y conocer a Dios es algo práctico. Es de aquí, de todos los días. De cada día. El pacto de Dios es tener conversaciones con Él, así como Abraham. Y Dios viene a reorganizarte las cosas. Y ocurre a través de la escritura que ya has grabado en tu corazón. Y Dios, eso es lo que quiere, estar relacionado con nosotros cada día y dirigir nuestras vidas. Entonces Dios nos provee lo que le proveyó a Abraham, un escudo, magen. Y me encanta la palabra escudo, Clara. La palabra escudo, de la manera más antigua, quiere decir jardín. Protección. Protección. El pictograma M es una imagen del pie y significa caminar con un significado extendido para recoger. La N es una imagen de una semilla que brota. Combinados, estos significan una recolección de semillas. Un jardín es un lugar para el cultivo de cultivos y animales que pastan. Español, Génesis, comienzo, genética, genoma. No temas, Abraham, yo soy tu jardín amurallado, yo soy tu escudo. La palabra escudo es una palabra gráfica, al igual que el idioma hebreo, en todas las palabras son concretas, no son cosas abstractas, y el concepto de escudo es un muro que contiene un jardín. Mira qué maravilloso, Clara. Dios es nuestro muro en nuestro jardín. Y Dios es nuestra protección. Eso es lo que significa el muro. Él es nuestra protección y es un jardín. Pero también significa la provisión del jardín. La provisión del jardín nos protege y nos tiene en un lugar donde nos puede alimentar y puede proveer para nosotros. Y cualifica la manera que nos va a alimentar y que nos va a proteger. Mira, la palabra en hebreo es una palabra preciosa. Meot. Aparece cientos de veces. Muy grande, mucho grande, una abrumadora abundancia de qué, Clara. De ceniza arrasó el fuego, causando una nube de polvo. Esa es la definición de la cantidad de bendición. Así como se percibe cuando nosotros entramos en un ambiente donde hay un fuego y hay muchas cenizas volando. ¿Y cómo se siente eso, Clara? ¿Tú has respirado cenizas así? Terrible. Es abrumador. Es muy abrumador. Y esa es la cantidad. ¡Qué gráfico, ¿verdad? Esa es la cantidad de protección Y esa es la cantidad de muralla en jardín que Dios te va a dar. Esa es la clase de escudo que Dios es. Ese es nuestro Dios. Un Dios que está interesado en todos los detalles de nuestra vida. Volviendo a la historia que Clara trajo a colación, la frustración y el dolor de mi corazón por causa de no ser aceptado en la Universidad de Andrews, donde había hecho la maestría y donde yo anhelaba ir a estudiar y donde yo soñaba ir a estudiar. Hacer el doctorado. Hacer el doctorado. Clara, ¿sabes lo que más me gustaba y pensaba? Además de las clases, o casi más que las clases. ¿Qué te gustaba? El Apple Valley Market. Me encantaba el mercado con tantas cosas vegetarianas y veganas. Me encantaba el lugar. Me encanta esto la Universidad de Andrews en Bering Springs. Bering Springs, Michigan. Sí, yo anhelaba ir allí. Había estado un año, habíamos hecho la maestría, habíamos ido a Centroamérica de misioneros. Por seis años. Estábamos en Honduras terminando nuestro término, nuestro segundo término. Y estábamos entonces pidiendo retorno permanente y queríamos irnos a Michigan a estudiar. Pero me dijeron, ¿qué cosa? Que tú no eras suficientemente bueno para Andrews University. Y esto causó un problema así como el que tenía Abraham. Abraham viene a dialogar con Dios. Y ese diálogo es un diálogo común, porque Dios es un vecino. Dios es parte del mobiliario y de la membresía de tu hogar y de tu jardín. Así como el muro del jardín, Dios es el muro y Dios es el jardín y Dios está con nosotros. Y Clara proveyó visión en ese continuo diálogo con Dios, porque yo estaba dialogando con Dios, reclamándole, ¿cómo es posible que no me acepten? Las personas mías, de mi propia iglesia, no me aceptan. Y por supuesto, terminamos yendo a Harvard University. Y me aceptaron y me dieron becas y me gradué. Y estudié Palmer Cross y estudié psicología cultural y antropología. Terminaste dos títulos, una segunda maestría y un doctorado. Y aquí estoy enseñando en la Universidad de Fuller Theological Seminary. Y para la gloria y honra de Dios, Johnny, esas personas que no te aceptaron porque no era suficientemente bueno, te han pedido que tú des clases para ellos. Si tú te hubieras graduado de ahí mismo, quizás nunca te hubieran pedido y quizás no hubiera... Pero eso es indiferente, claro. Johnny, lo que pasa es que estoy justificando a Romanos 8:28. Ok. Que debemos confiar en Dios, aunque nos pasen acontecimientos tristes. Dios, cuando lo amamos, Él transforma everything para todo, para su gloria y honra. Ay, eso estuvo tan cute. Dios transforma. Ese es cuando uno habla. Dios transforma todo cuando le amamos y lo transforma para bien. El escudo y el galardón grande, que es como la ceniza que abruma, esa cantidad de bendición que Dios te da, no es un asunto de sangre que le ponen sobre el libro, que no es cosa del cielo. Es cosa de la tierra, de aquí, de hoy, así como fue para Abraham. Él estaba negociando tener un hijo. Él estaba negociando qué es lo que pasa, que no tengo descendencia y tú me prometiste. Y en el diario diálogo que ocurría en el jardín que Dios proveyó, que tenía un muro y una casa de campaña donde él estaba, que eran las bendiciones y las palabras que eran reorganizadas por Dios en visiones diarias y continuas, todo esto es para ti, es para mí. No es una cosa mística de personas especiales que tienen talentos y dones especiales. Sí, también hay profetas de esa naturaleza. Una cosa no quita a la otra. Pero lo que ocurría con Abraham, que está relatando aquí y que está indicando el pacto que había con él, eso es para ti y es para mí y es para nosotros. E implica reestructurar las realidades del diario vivir en vez de verlas como nosotros las vemos. La debemos ver como Dios la ve, recordando siempre Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas. Johnny, ¿cuántas cosas? Todas, Clara. Todas las cosas. Me parece que todas quiere decir 100%. 100%. O es 80. Todas le ayudan a bien. ¿Es 80%? Ni 90 tampoco, ni 99. Todas las cosas le ayudan a bien. Meot, como la nube de humo y ceniza. que cubre todo y abarca todo y no deja nada en su paso que no sea manchado por la ceniza. Así de abrumadora es la bendición de Dios para ti. Eso es lo que quiere decir tener un pacto. Porque Johnny también recuerda que hay una promesa de Dios que dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Él te ama con tanto amor. Juan 10:10. Y te ama y todo lo que te da, las bendiciones son en abundancia. Y continuamente desea mantener el pacto contigo. Leamos de este asunto del escudo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y ya lo leímos y estamos pensando en el escudo. Yo, lo especialmente interesante aquí es que el Señor le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Él usó del adjetivo posesivo, tú, muestra la naturaleza personal de la relación. Dios se relacionará con él en forma individual como con todos nosotros. Las designaciones de Dios como escudo aparece aquí por primera vez en la Biblia y es la única vez que Dios la utiliza para darse a conocer. Aunque otros escritores bíblicos usan el término para hablar acerca de Dios. Clara, el escudo este que Dios es, lo fue para Abraham y lo es para nosotros. Esa protección, ese jardín del amurallado, esa abundancia que nos da. Pero hay un poquito más, porque habla de la casa. Leamos un poquito más. Leamos. ¿Qué va a pasar con la casa? Por favor, lee. Te doy protección muy grande y continua. Yo te doy protección grande y continua, ¿verdad? Exactamente. ¿Y quién es ese yo? Dios. Y la palabra casa, bayit, que va a serle una casa grande, el pictograma B es la tienda o la casa. La T son dos palos cruzados que significan una marca o signo. La marca familiar es el nombre del patriarca de la familia, como la casa de Jacob. La función principal de la carpa es proporcionar protección y un área para dormir por la noche. En español, cama, para dormir por la noche en la casa. Ambos, la letra Beyit, es decir, la B y la T, es la segunda letra del alfabeto hebreo. Clara, esta realidad de que la promesa es para una casa, hemos de entenderla que no estamos hablando de un individuo, ni estamos hablando tampoco de la iglesia. Estamos hablando de familias, de casas. Esta es una diferencia grande, Clara. El pacto de Dios no es con personas, es con casas. El pacto de Dios es con un núcleo familiar. La intención de Dios no es traer individuos, es traer familias. Esto no quiere decir que los que no están casados no pueden recibir bendición. Obviamente no. Lo que esto quiere decir es que la unidad familiar se forme y se conforme como se conforme. Puede ser una persona soltera con su madre. Puede ser una persona soltera con su amigo o su amiga. Puede ser de cualquier manera que se conforme. Porque familias en la Biblia hay cientos de clases de familias. En otras palabras, Johnny, el núcleo familiar. Ese núcleo familiar es con el cual Dios establece un pacto. Y ese pacto, entonces, te provee esa protección que es el escudo. Y te provee la seguridad de que recibirás lo que necesitas. De que los anhelos de tu corazón serán cumplidos. De que tendrás continua reedificación y continua reestructuración de la realidad. Esa reestructuración de la realidad es la parte más importante del pacto. Porque tú y yo no podemos ver ni podemos entender este mundo ni los eventos de este mundo. ¿Cuántas veces, Clara, tú y yo hemos hecho planes y pensamos que son por eternidad y por siempre, digo, eternidad humana. Por ejemplo, estábamos seguros que de Loma Linda University de allí nos jubilábamos, que allí terminaba nuestra carrera. Esa era nuestra seguridad, habíamos puesto las estacas allí. Pero Dios nos arrancó las estacas y nos removió y nos trajo acá a Fuller Theological Seminary. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El pacto no está relativo a estructuras materiales. No. Recordemos que el pacto lo hizo Dios con alguien que vivía en una tienda de campaña. Así era donde vivía Abraham, en una campaña. Los pactos de Dios con los humanos son de tienda de campaña, no de casas con fundamentos. Porque el fundamento nuestro y el jardín nuestro, ¿quién es, Clara? Es Dios, nuestro Dios, nuestro escudo, nuestra fortaleza. No es la Universidad de Loma Linda, ni es la Conferencia General, ni ninguna institución, ninguna porque institución. Las o sea, instituciones... Si eres de la Asamblea de Dios, no es en la oficina de la superintendencia, ni es el seminario, ni es nada humano, ninguna estructura humana. Ninguna estructura. Sea iglesia, sea institución de la iglesia, sea lo que sea, el pacto es con las una personas. Familia, una familia, no personas individuales, que viven en tienda de campaña y Dios los mueve. Por eso el nombre original de la cristiandad no es cristiandad, ese es el nombre del imperio. El nombre es la gente del camino, la gente del camino. Dios nos ha puesto en camino. Y hemos de, y Clara y yo hemos fallado muchas veces. Queremos establecernos y queremos pensar esto es lo permanente y aquí es el lugar. Pero cualquier lugar que sea, siempre será una casa de campaña, una tienda de campaña. Porque todo en esta vida es tan temporal. Todas las casas son temporales, efímeras y temporarias. Pero el pacto de Dios es eterno y para siempre. Y en tu tienda de campaña, tu hogar y tu familia, si estás tú solo o sola, pues tú eres el hogar. Y los que invitas de amistades a que vengan a comer, siempre hay relaciones humanas. Tu hogar va a ser tú y tus invitados, si estás soltero o soltera, si estás solo o sola. Pero siempre en relación con otros. Y Dios está interesado en ti y hace pacto contigo. Y el principal fundamento de ese pacto es reestructurar tu visión de la vida a la manera de Dios. Y recordemos que Él nos dejó este mensaje: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que nos toca a nosotros hacer es amar, amar, amar y eso y amar. Esa actitud reestructura y nos da la visión de Dios. Y eso es un milagro y es una visión de Dios. Y es continua y es diálogo en tu razonamiento como Romanos 2 lo indica. Y Dios te dará paz. Gracias a Dios. Así como el abrumador humo y cenizas. No hay lugar que no sea cubierto por la paz de Dios que el hermano Abraham estaba buscando. Y no podía él razonarlo por sí mismo. No le salían las cuentas del banco. Pero Dios proveyó. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Que tengan una semana muy feliz y bendecida. Muchas gracias. Gracias.